Seguimos en Nacional Rock Los Corol en esta mañana de domingo 21 de agosto, mañana lunes feriado. Hoy estuvimos recordando más temprano a San Martín, ahora volvimos con Roger Waters, con Pink Floyd, The Wall, este fenómeno mundial histórico que estará aquí en la Argentina, en el Monumental, en el mes de marzo, tres recitales. Ale. Si lo estamos viendo, como todos los domingos a esta hora, lo estoy viendo muy elegante, la verdad, está cada vez más prolijo, más elegante. Está llegando el gran Charlie para hablar con los Corol. Venga, Charlie, ¿cómo estás, Charlie? Dale, por acá, dale. ¡Ah, amigos! ¿Qué pasa? Cero vos. Séntate, Charlie. Un poco de topo. Feliz día al niño. Feliz día al niño, a todos los niños, porque todos llevamos un niño adentro del corazón. Somos todos niños del rock and roll. Sin cámaras en las escuelas. Sin cámaras en las escuelas. No queremos cámaras, no queremos que nos buchoneen, ¿ok? Porque nosotros, si nos queremos ratear, nos rateamos. Si nos queremos copiar del de al lado, nos copiamos. ¿Robamos figuritas? Si queremos robar figuritas, ¿por qué van a poner una cámara en HD, ok? Si hay amor en la escuela. Si yo le doy un beso a mi novia en el baño del fondo, ¿por qué tengo que estar escrachado por la camarita, señores? La camarita es muy buchona. Dejemos crecer a los niños en paz sin filmarlo. Que cuando crecen, ellos mismos se filmen y lo suben a YouTube. Que ¿ok? Esto, claro, que esto no sea Gran Hermano. ¿Qué somos? ¿Conejillas de India? ¿Qué somos? ¿Un laboratorio? ¿Ok? A los chicos los dejan en paz. No le pongan cama. Eso me parece que es una ideología muy, muy, muy que a mí no me gusta. ¿Ok? Oh, muy bien, Charlie. Muy bueno que lo aclares porque muchos chicos te siguen, ¿eh? Los pibes me siguen porque siempre me siguen. Charlie García, amigo de los niños. Charlie García, amigo de los niños. Charlie García, un niños hermosos, niño de la vida. Y say no more. La verdad, estoy feliz. Y say no more. Charlie, bienvenido. Traes algo preparado como todos los domingos, como ¿no? Todos los domingos. Este es tu programa, tu radio. Vengo acá a tomar unos mates con mis amigos Los Corol, a la radio pública, a la Ciudad Rock, es una radio que yo amo, que pasa la mejor música de la radio. Yo vengo escuchando siempre la Ciudad Rock. Ahí está. Y ese es el número de la fecha de hoy. Hoy que es domingo y un día como hoy. ¿Qué pasó? Un día como hoy, en el rock nacional, un día como hoy, pero en 1989. Qué un año. Día como hoy, pero en 1989, Juanse, justamente Juanse, y el resto de los paranoicos estaban jugando un picado de fútbol en un club de Devoto, ¿ok? Eso pasó un día como hoy, hasta ahí me seguís, bueno. Juanse, paranoico, club de Devoto, picado. Claro, el equipo contrario a los ratones atajaba un tal Juan Arévalo, dice la efeméride. Todos le decían Juan A, decían Juan A porque había otro Juan que era defensor en el mismo equipo, entonces Juan A era un gran arquero. Atajaba todas las pelotas. Entonces, ¿qué pasó? Juan se gritó, che, Juaná, vení a jugar con nosotros. Voy a atajar para este lado un ratito, si es un arquerazo. Entonces, Juaná se cansó los guantes y se fue al arco de los paranoicos. Sí. ¿Ok? A los 4 minutos que se puso los guantes, le hicieron un gol a Juaná. A los 12, 4 goles más. A los 34 del primer tiempo, se habían hecho 80 goles a Juaná. Entonces, Juanse se puso muy nervioso. ¿Ok? Lo agarró del cuello y lo colgó del travesaño. Sarcófago, dijo, mira, a Juana del Arco lo quieren colgar. A Juana del Arco lo quieren colgar. Juanse enloquecido sacó un fósforo. Lo dijo, este yo lo quemo. Le digo, pero pará, decía, pará, Juanse. Y entonces salta el otro muchacho, Ronnie del batero, y dice, a Juana del Arco lo van a quemar. A Juana del Arco lo quieren quemar. Entonces el pibe salió antes que prenda fuego, salió corriendo, se asustó y se hizo humo. Cuenta la leyenda que a partir de este picado de fútbol del Devoto de los paranoicos surgió uno de los temas clásicos de los paranoicos: Juana del Arco. Qué bárbaro, qué dato, cómo relacionamos fútbol con rock además. Pero claro, Juana del Arco, Juan A. Entonces, bueno, la historia y parece que se hizo humo ese qué muchacho. Bueno, ese tema, pues, justo hablando de los paranoicos, están en boca de todos estos días. Un día como hoy. Un día como hoy. ¿De qué año? Toso. La gripe, el frío. Un día como hoy, pero de 1984. Este sí, es una efeméride media melanco. Un día como hoy, pero en 1984 no había BlackBerry, no había Internet, no había Twitter, no había Facebook, no había MP3 ni MP5, no había LCD ni HD, pero había algo mucho, mucho mejor, había rock and roll del bueno, porque un día como hoy, en el 84, una persona que yo conozco mucho componía Piano Bar. Charlie. Ok, ah, no sé. Charlie. No había todas esas cosas que dije antes, pero Piano Bar. Mirá, ok, inspirado, sacaba y se editaba Piano Bar. Qué y buen un dato. Un día como hoy, antes que se emocionen, pero en 1971, el Flaco Spinetta, ok. El Flaco Spinetta junto a, mirá la selección, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García, mis amigos, estaban tomando granadina con Neus y dos cubitos en la casa del Flaco ahí en Núñez. Sí. Es decir, Almendra estaba de joda, ok. ¿Y qué pasó? Toca el timbre un señor petizo, parece que trabajaba de enano en el circo de los hermanos Barbosa. Escuchen esto, esto pasó en serio. Tocó el timbre y dijo: tengo sueño, señores, ¿me pueden dejar pasar a dormir? Porque no sí. Quedo lejos de mi casa. Y el Flaco dijo: dale, tú estás acá, estás tomando granadina, vení. Y se apolilló, y se apolilló en un colchoncito que había en el patio de la casa de los Spinetta. Emilio del Guercio, cuando vio que el enanito se estaba durmiendo, dijo: vamos a hacer una joda, parece muertito el enano, vamos a ponerle una florcita acá arriba de la panza. Y puso una florcita arriba de la panza, el enano, todos se reían, el enano abrió un ojo, medio también se reía, era medio cómplice de la joda. Rodolfo García. Pero dijo, ¿se rió dormido? Ahora vamos a ir llegando al Rafael. Rodolfo García dijo: este enano se despierta del hambre. Entonces le puso un pebete en una mano, un pebete de jabón y queso en una mano. Y Edelmiro Molinari dijo: este se va a tomar el buque, así que como es medio enano, le puso un barquito chiquitito, un barquito de papel. Dijo: total, este se va a tomar el buque, y todo se reía. El Flaco agarró la guitarra, vio la escena, dijo: esto es una escena para hacer rock and roll. Entonces decía: ¿qué tiene que ver este pobre muchacho tirado con la flor encima, el pebete en la mano, el barco del otro? Y empezó Spinetta: plegaria para un niño adormido, quizás tenga flores en su ombligo, la flor que le había tirado, y además en sus dedos se vuelve pan, el pebete, barcos de papel sin alta mar, el barco que tenía. El enano se despertó, lo puteó un poco a todos, sí, y salió corriendo con el pebete, con las flores y con el barquito. Dijo: muchachos, ustedes cuatro están locos, váyanse a donde ya saben. Y esto pasó un día como hoy. O sea, Almendra hizo plegaria para un niño dormido a partir del enano del circo de los hermanos Barbosa, ¿ok? Es un dato poético, histórico y muy interesante, Charlie, que compartimos hoy. Muchas cosas no se saben, muchas cosas la gente inventa, pero yo, Charlie García, tengo la posta. Almendra hizo ese tema un día como hoy porque estas, queridos amigos, son las efemérides del rock nacional. Te guste bien y si no, jodete. Nos quedamos con Charlie, nos quedamos con los Corol, nos quedamos con ustedes porque hay más música. Charlie, hay música de la National Rock. La entrada es gratis. La salida, vemos. Y una cosa más. Dígale al bebé con Tempomi que yo no estoy. Feliz día al niño. Chao.